Tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comernos el mundo con los dedos. Con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo. Pa' cambiar esta vida de perro. Pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto. Hola, hola, pero muy buenas noches. Acá estamos. ¿Quién es? Eugenia, Matías, Elo, Pitu, Alba y Constanza, quien les habla, dándoles la bienvenida al inicio de este tercer programa de Tras las huellas de Paulo Freire. Estás escuchándonos por Radio Semilla, FM 106.5, o si no también lo podés hacer por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad de estar habitando el espacio y allí poder encontrarnos semana por medio. Queremos saludar también y mandar un abrazo a nuestra querida operadora, que ¿quién es ella? Clara López Pereira. La música de fondo que hace a la cortina de nuestro programa es el tema Canto pa'l que está despierto. Está interpretada por un cantautor que se llama Muerdo. Y rescatamos uno de sus versos que dice algo así como: canto pa'l que está despierto. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vivir el tiempo más humano. Y es este también un poco el porqué y el objetivo, o lo que buscamos a través de esta experiencia de comunicación que estamos construyendo de a poco con ustedes también. Y es a través de encontrar, resignificar, revalorar y hacer presente el legado de Paulo Freire en este año particular de su centenario. Lo queremos hacer descubriendo en esas huellas que ha dejado marcada en nuestros territorios su legado, que nos va a permitir justamente orientar nuestras prácticas para ir construyendo y viviendo un tiempo más humano, para llegar a esa o a ese sueño de la sociedad del buen vivir, ese mundo donde quepan todos los mundos. Y antes de empezar a hablar del tema que nos convoca hoy, quería compartirles que vamos a hacer un sorteo. ¿De qué? De un libro. Vamos a sortear entre todas aquellas y aquellos que quieran ser parte un libro que lo edita un grupo de compañeras y compañeros que tienen una editorial que se llama Ediciones Acercándonos y que pueden entrar a indagar un poco en www.acercandonoscultura.com.ar. Este libro es un libro digital que nos ofrecen para poder sortear. Y el título del mismo es Compadres del Horizonte, una experiencia de educación popular. Para participar, mándanos un WhatsApp. ¿A qué número? Al 54911-3681-6085. Te lo repito, ¿sí? 54911 3681-6085. Y ya nos pondremos en contacto durante la semana para comunicarle a quien tuvo la suerte de ganar el libro. El tema de que nos convocó la semana pasada, recuerdan, era pedagogía del oprimido. En este encuentro de esta noche vamos a continuar también con este tema, va a orientar nuestras reflexiones para la masadita, en realidad para la mateada también, como decimos, que es el programa, una mateada alrededor del fogón, que es la radio. Y hace 2 semanas se llenó el espacio de voces y de vocecitas, porque tuvimos también la compartida de compañeras niñas, que calculo habrán dejado ecos y resonancias en estas semanas, en cada una y cada uno de ustedes, para ir pensando y pensándonos y resignificando nuestro hacer en esta realidad que son nuestras prácticas. Y teniendo justamente el eje de pedagogía del oprimido, vamos a seguir indagando, vamos a seguir reflexionando en estas temáticas de oprimidos y opresores, situaciones de opresión, situaciones de oprimidos, tratando de encontrar brújulas que orienten nuestro hacer, nuestro sentir, nuestro pensar, no para, como decimos, repetir o tratar de poner como plastilina en nuestras prácticas, sino buscando aquellos ecos y resonancias que resignifiquen ese legado de Freire, atravesándolo por lo que hacemos, haciendo o tratando de hacer hablar a nuestras prácticas desde estas directrices que nos ha legado Paulo Freire. Y poder así disparar esos procesos que nos tendrían y nos tienen que llevar como un deber ético de los educadoras y educadores populares, a poder pensar instancias de organización con las otras y los otros que nos lleven a la acción concreta en los territorios. Acciones concretas que vayan a transformar estas realidades. Y es así como entonces Paulo Freire seguirá eternamente vivo, eternamente caminando y eternamente imprimiendo huellas en nuestros territorios. Los y las y les invito entonces a que nos embullamos de lleno a la masada de esta noche. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. Paulo Freire vive. En el año del centenario de Paulo Freire, patrono de la educación brasilera, mal que les pese a los gobernantes de su país, nos proponemos defender su legado encarnado en nuestras prácticas como educadores y educadoras populares. Creemos que es necesario buscar sus huellas, algunas bien visibles, otras ocultas, y muchas enredadas en los aportes de muchos educadores y educadoras que en todo el mundo han cosechado la siembra de Paulo en sus caminos y construcciones ético-pedagógicas políticas. A través de los testimonios de quienes pudieron compartir momentos con él, intentaremos conocer,

guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, que esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, que esperançar por esse chão. Vamos encantar a nação, que esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil, que esperançar por esse chão. Vamos encantar a nação, que esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil, que esperançar por esse chão. Vamos brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaguatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos encantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil, vamos encantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos encantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Paulo Freire morre, não. Paulo Freire morre, não. Radio Semilla, FM 106.5. En el programa de hoy tendremos dos invitadas que nos van a contar sobre sus experiencias de trabajo con jóvenes y adolescentes. Una de nuestras invitadas es María Marta Bunge, que nos va a contar sobre sus experiencias con jóvenes y adolescentes en el Centro de Contención de Moreno. Otra de nuestras invitadas es María Angélica Fiant, que es parte del equipo del Centro Barrial Les Cortadeñes. ¡Las escuchamos! Seguimos en Tras las Huellas de Paulo Freire con nuestro ciclo de entrevistas. En esta oportunidad nos toca entrevistar a María Marta Bunge, que es jardinera y educadora popular. María Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, de nada, es un placer tenerte acá y que nos puedas contar un poquito. La idea es primero que le puedas contar a nuestros oyentes en qué consiste tu práctica hoy en día, en qué espacio estás desarrollando tu práctica educativa. Nosotros en este momento, digo nosotros porque somos un equipo, históricamente hemos sido un equipo de trabajo colectivo, estamos trabajando en el Centro de Contención Moreno. El Centro de Contención es un espacio de privación de libertad de jóvenes que han cometido delitos graves, delitos contra la vida, siendo menores de edad. Y son pocos chicos, son pocos jóvenes, son 7 u 8 con un equipo. Tenemos la suerte de que en el centro de contención Moreno no hay servicio penitenciario. Y nosotros venimos trabajando, el proyecto se formó en 2012 y siempre trabajamos dentro de una cárcel con servicio penitenciario. Y la diferencia es abismal. Lo que provoca el servicio penitenciario en las personas que están detenidas es muy impresionante mirando contextos de privación sin servicio. ¿Por qué decís específicamente? Porque el servicio penitenciario ejerce su poder de control permanentemente y están educados. Muchas veces el servicio penitenciario viene de los mismos barrios populares de las personas que están privadas de su libertad y no tienen formación. Entonces uno los encuentra trabajando con la población más compleja, no porque estén ahí en calidad de delincuentes, en categoría de delincuentes, sí, sino porque además son personas que han sido privadas de sus derechos desde muy niñas. Claro. Entonces son personas que tienen una estructura compleja. Y los penitenciarios también, en general, salvo algunos oficiales o gente que se ha podido formar un poco mejor. Entonces, el ejercicio del poder permanente, el ejercicio de yo soy más que vos, yo puedo más que vos, y yo acá te controlo, y si quiero sufrís, y si no quiero no sufrís, es muy evidente, muy grotesco. En cambio, en el Centro Moreno, no. La forma de trabajo es de educación popular. La forma de trabajo es la responsabilización, el lograr que el joven se responsabilice de lo que hizo y desde ahí empiece a crecer. Claro, está buenísimo ver y saber que hay otros espacios, ¿no? Otras formas de privar de la libertad a las personas que quizás no son tan crueles y tan cruentas como vemos en el servicio penitenciario en general, ¿no? Pensando en Moreno y en que no haya servicio penitenciario, si bien la privación de la libertad siempre es algo difícil, está bueno saber que hay otros espacios y otros modelos posibles hacia los que ir. Sí, cuando yo estaba trabajando en la cárcel siempre pensaba, bueno, ¿cuál es el modelo alternativo? Si no es esto, ¿qué es? Y no concebía mucho que hubiera otros modelos que no ejercieran la tortura sistemática. Claro. Y cuando conocí Moreno me sorprendió eso, porque claramente hay otros modelos, son modelos que requieren mucho trabajo, que requieren un trabajo distinto, no el ejercicio del poder sobre el otro, sino el ayudar al otro a crecer, y en tanto crecer poder hacerse responsable de sus actos, de los actos cometidos, pero también de su vida futura. Entonces es un ejercicio de devolverle derechos, devolverle la salud, devolverle la educación, devolverle un montón de cuestiones a las que no han podido acceder. Entonces, el centro no tiene reincidencia, es muy notorio, y también uno ahí se pregunta, bueno, ¿y por qué no todos los lugares son así? Si hay modelos en nuestro país, con nuestra cultura, hay modelos que no torturan gente, ¿por qué seguimos eligiendo cárceles? Sí, es una pregunta interesante para pensar y quizás para que en algún momento sea un debate público también, ¿no? Y avanzar hacia una transformación de ese servicio penitenciario. En torno a lo que decís, te pregunto, sabés que nuestro programa de hoy va a rondar en torno a la pedagogía del oprimido, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poco y vamos a seguir hablando, y entonces la idea es un poco, ya nos has contado, pensar quiénes son los oprimides hoy, quiénes específicamente como sujetos en el centro de contención en Moreno, y además, qué vienen construyendo ustedes, porque un poco ya nos contaste, en las prácticas para superar esa opresión, para darles derechos de vuelta a estas personas, para humanizar de alguna manera, en términos freirianos, a todos estos sujetos que están ahí privados de su libertad. ¿Quiénes son los sujetos normalmente? Por lo menos seguro en Latinoamérica, los sujetos que están privados de la libertad son pobres, de pobreza estructural, de pobrezas múltiples, carentes de un montón de derechos desde muy chicos. En eso coinciden, ¿no? Hay un, una tipología del pibe delincuente que tiene que ver con que es varón, que es morocho, que usa ropa deportiva, bueno, toda esa tipología, estos pibes cumplen con eso. Y después, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos restituirles los derechos porque somos un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía. Y somos solo eso. Lo que sí podemos hacer es visibilizar que cuando ellos no tienen derechos no es que se lo merezcan. La falta de derechos es un delito del Estado contra ellos. Y visibilizar eso también implica que uno tenga que aprender a reclamar esos derechos, no aceptar que el Estado transgrede y que el Estado agrede por no cuidar al sector popular, a los más desvalidos, a los más vulnerados, porque muchas veces ellos aceptan que, bueno, no está, no vas al colegio, tenés que trabajar de chico, y bueno, tenés que trabajar de chico, y no lo toman como un delito. Entonces, me parece que lo que sí nosotros podemos hacer es tratar de acceder a esa reflexión y a decir, cuando vos sos niñe, el Estado tiene que garantizar que vos tengas un montón de cosas. Después la familia, si hay, decidirá cómo te educás. Pero vos tenés que acceder a la educación, porque es un derecho. Y si no accedes a la educación, hay alguien que está cometiendo un delito contra vos. Y esa inversión de la rueda también, ¿no? De que cuando la gente dice, pero un menor que es delincuente, ya está perdido. Y nunca se piensa, bueno, ese menor que es delincuente, ¿cuál es el ejemplo que tiene? ¿Cuáles son sus derechos respetados para que él pueda respetar? Ni siquiera respetar, saber que eso no está bien, ¿no? Porque si las personas no tienen sus derechos respetados, no tienen su comida, ni su casa, ni su educación, y eso es lo normal, eso es lo natural, bueno, es lo que vale la vida, y eso es lo que se educa. Entonces, me parece que lo que nosotros sí podemos hacer es desnaturalizar ese tipo de cosas. Y después articular con quien pueda devolverle sus derechos. Claro. Me quedo pensando cómo hay una línea bastante, cómo es una cuestión bastante lineal, ¿no? Pibes que de jóvenes les faltaron un montón de derechos, pibes pobres, que después la mayoría, el gran porcentaje de personas que delinquen, corresponden a este mismo grupo. ¿No? Como quizás sí. Si hubiera un abordaje inicial antes de que ese pibe delinca, sería todo muy distinto. Y sí, es que ¿por qué vas a aprender vos que la vida tiene valor, en el caso de Moreno, si tu vida tampoco tiene valor? Si tu vida no vale para nadie, y vale es lo mismo que estés en la calle o que estés en una casa, que te estés educando o no. No es una cuestión de resentimiento, es una cuestión de aprendizaje. Entonces, me parece que ahí hay muchísimo para hacer y que no tiene que ver con más prisión ni con más castigo. Me parece que nosotros venimos siempre proponiendo que tiene que haber más clubes, que tiene que haber más lugares de reunión, que tiene que haber espacios que reemplacen el espacio familiar, el que para algunos es un espacio familiar, espacios comunitarios de conformación de comunidad, que puede ser la familia o puede ser amigos o pueden ser familias sustitutas o lo que sea, pero espacios donde los pibes puedan educarse, y que en realidad es por ahí. Nadie imagina su vida ni robando a otro, ni matando a otro, ni estando preso. Claramente, ningún niño sueña con eso. Sí, tal cual. La verdad, me parece muy importante tocar estos temas porque abordan la niñez, que nosotros la venimos abordando y nos parece súper importante, y generar espacios alternativos a condiciones infrahumanas que muchas veces se da, pueden desembocar en una mejora sustancial de la sociedad, en reducir la cantidad de personas que están presas. Muchas veces se habla también desde sectores donde quizás no compartimos tanto de el gasto que implica la persona que está presa para el Estado, ¿no? Y poder abordarla en su juventud no solo haría que esta persona pueda tener una vida humana y digna, sino que a su vez también saltearía ese debate que se da a veces de la guita que gasta el Estado en el servicio penitenciario. Sí, en la comunidad carcelaria, diría yo, porque mucha de esa guita se gasta en jueces. Claro. Y es una pata importantísima, la justicia, que decide oprimir sistemáticamente, porque el servicio obedece, ¿no? Y no por rescatar a la gente del servicio penitenciario, pero es una realidad. Esa fue la primera pregunta que yo hice cuando llegué a Moreno, y dije, bueno, pero esto es carísimo, porque hay, por ejemplo, 7 asistentes para 7 pibes, más o menos un pibe por un asistente por pibe. Entonces yo decía, esto es carísimo, claro, desde este lugar el Estado no. Y el director de Moreno, un hombre bastante sabio, me dijo, pensá vos cuánto gasta el Estado si este pibe reincide. Y lo que nos cuesta como país si este pibe no recupera una vida como la de todos, de trabajo, de familia. Y verdaderamente es mucho más caro. Pero además, fuera de Moreno, las que no tiene reincidencia, el resto de las cárceles tienen una altísima reincidencia porque la inserción social es muy mala, porque hay un montón de limitantes para quien estuvo detenido para poder reiniciar un camino que lo haga feliz a él y a los que lo rodean. Y eso es carísimo, porque ese pibe va a estar por lo menos en espacios de vulneración toda su vida. Y eso es mucho más caro para el Estado. Sí, tal cual. Bueno, vamos acercándonos al fin de esta entrevista, y para mantener la esperanza de la que también habla Freire, te quería preguntar qué cuestiones esperanzadoras o qué sueños se van construyendo, cumpliendo en ese espacio, o cosas que vos ves en los pibes con los que laburás. Un montón. A veces la gente te dice por qué trabajás en la cárcel, y sin embargo uno siempre, inevitablemente, se va más pleno de lo que entró. Eso como cuestión esperanzadora. Pero además me parece que en ese lugar se comprueba que los vínculos amorosos son una estrategia de aprendizaje, claramente. No hay aprendizaje sin vínculo, por lo menos sin vínculo, pero además en gente que está muy vulnerada, con un vínculo que sea amoroso, con un vínculo que tenga que ver con la pedagogía de la presencia, con la pedagogía de la ternura, con ese espacio de ser un otro junto a otro, más allá de por qué cada uno está ahí. Otra de las cosas es la sensación, la esperanza de que uno acompaña un trayecto de vida hasta que el otro puede volar solo. Y eso es muy esperanzador, y es muy esperanzador que el otro también acepta ese caminar juntos hasta saber que puede volar sin lastimarse. Y también es muy esperanzador cuando empieza a aparecer en estos chicos que están detenidos el sueño de lo que quieren ser. Cuando empieza a correrse su identidad construida como delincuente, como pequeño delincuente, pequeña delincuente, y empieza a aparecer aquel que alguna vez soñó ser. Y cuando empieza a aparecer, más allá de que pueda llegar o no a ese objetivo, ahí es donde empezó a aparecer la verdadera persona, más allá de esa identidad que después el barrio, la vida le fue construyendo. El año pasado en Moreno hicimos en el 2019, en presencial, hicimos un ejercicio de soberanía alimentaria y de economía social, que es lo que trabajamos. Y entonces armamos al final un pueblo donde los chicos tenían que determinar qué instituciones había, dónde las ponían, y cómo ellos eran los intendentes del pueblo. Y fue un ejercicio lindísimo de pensar también cuáles normas a uno como ciudadano le vienen impuestas, porque de alguna manera hay que ordenar, ¿no? Como correrse de esa imposición de que el que manda, manda, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos entre todos para ser un pueblo donde quepamos todos? Fue muy lindo. Oh, bueno, recontra interesante todo lo que nos contás. Yo me quedo y me quedaría charlando un rato largo más, pero bueno, tenemos otras entrevistas, así que tenemos que ir cerrando. María Marta, no sé si querés comentar algo antes de que cerremos. Ojalá pudiéramos cambiar la realidad de los niños y la realidad de aquellas niñas que están más complicados todavía, más vulnerados, que no solo tienen hambre, sino que además tienen modelos identitarios que los llevan sí o sí a tener una vida que no es feliz. Nosotros hicimos una película el director Juan Manuel Repeto fue director de una película que se llama Otra Condena, que estuvo financiada por el Inca, que todavía no está disponible porque con esto de la pandemia el Inca no terminó de cerrar sus cuestiones administrativas, pero que va a estar y que muestra mucho del trabajo que se hace en Moreno, también con la idea de empezar a pensar y a gritar que hay modos de que aquellos que delinquieron puedan tener una oportunidad sin tortura. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá, María Marta Bunge, paisajista y educadora popular. Seguimos con más entrevistas. Este es un grupo que intercambiamos con adolescentes y jóvenes. La pregunta primera, que es más general, ¿quiénes serían los oprimidos? Estos jóvenes, estos adolescentes, son de un barrio vulnerable y considero que todos son oprimidos y oprimidas. Se trata de un estructural porque están atravesados por la pobreza como consecuencia capitalista. No les permite tener una vida digna en ningún sentido. Falta de oportunidades, vivienda, salud, educación, todo lo que tiene que ver con una vida digna, ya por varias generaciones no la pueden tener, porque justamente por el sistema en el que vivimos y que los excluye. A la segunda pregunta, que habla de las prácticas que venimos construyendo, visto así que es un problema estructural, a nosotros nos movió cuando empezamos hace 9 años, como un desafío, digamos, y movido por el amor, ¿no? Y la preocupación, el interés por los jóvenes. Porque convocamos a adolescentes, a jóvenes, porque consideramos que son doblemente estigmatizados y oprimidos también, doblemente, por su pobreza, por su situación, digamos, social, y por ser jóvenes, que esto trae toda una cuestión, ¿no es cierto?, en la mirada de los demás, ¿no? Así que, bueno, los convocamos, empezaron pocos, nosotros siempre como grupo. Empezamos con cuestiones, contacto, digamos, cuestiones recreativas, contacto, conocernos, demostrarles que a nosotros nos interesa, que nos interesaban, que nos interesan mucho, que los aceptamos, sea cual sea la problemática, que son muchas las problemáticas, ¿no? Y también, como sabemos, en este momento muy fuerte la cuestión de las adicciones, además de todo lo otro que ellos transitan. Y fue, bueno, no fue fácil que ellos crean en nosotros, teniendo una sociedad, digamos, como ciudad y en el mismo barrio, siendo los más estigmatizados. Pero bueno, ellos nos fueron marcando el camino, fueron demostrándonos por dónde ir, qué propuestas hacerles, y qué propuestas les interesaban a ellos, y les interesan, porque siempre vamos andando y desandando en esto de lo que nosotros por ahí nos reunimos, pensamos como equipo, como grupo, y después la realidad, ellos, ¿no? Que nos van pidiendo, o vemos que van necesitando otras cosas, o que lo van expresando. Y bueno, lo principal, ¿no es cierto?, trabajar con su autoestima, que eso fue la tarea principal y la sigue siendo, porque es dinámico, digamos, la cantidad de chicos y chicas. En principio fueron varones, después incorporamos a las chicas. O sea, son grupos mixtos en su mayoría, algunos son de chicas solas. Y bueno, para que tengan herramientas, ¿no? Para su vida, para su vida laboral. Y bueno, pensamos, ¿no es cierto?, en una cuestión de formación de ellos, que la mayoría, la gran mayoría, no tienen la escuela secundaria terminada y muchos ni empezada. Talleres, pero talleres diversos, ¿no? Que tengan que ver también con todas las oportunidades que a ellos les falta, no solamente talleres en oficio, lógicamente, como una formación para el futuro laboral, que es un presente ya laboral, porque incluso se venden las cosas que producen, que van haciendo, que se van vendiendo, sino también hay talleres de arte, ¿no? Como pintura, como sublimación, que tiene que ver con otras cuestiones de los talentos y de las inclinaciones personales. Y bueno, fuimos apostando por más y llegó también un emprendimiento productivo. Nos atrevimos a intentarlo y lo están, hace 2 años, lo están llevando adelante un grupo de chicas, que es una panadería, que es una. Nos pone muy anchos y anchas porque está marchando y con todo lo que significó el año pasado y este año sigue de la pandemia, sin embargo, con altibajos, pero está en pie la panadería. Y bueno, también tratando de hacer un seguimiento de ellos, como son todos del mismo barrio, en la cuestión de salud, de intento de que sigan su escuela, que es una de las cosas que más cuesta, porque ya a esta altura están formando sus familias también, están teniendo hijos, parejas, así que la cosa se va también complejizando. Y desde el año pasado logramos ser una cooperativa, fue otro desafío que nos tentaron y nos animaron. Gente que nos apoyó en todo este proyecto, que son los curas Villeros y el Hogar de Cristo, que tienen en todo el país una red así de centros barriales, digamos, el nexo con Cedronar para recibir los fondos y para poder concretar todas estas cosas, que si no sería imposible, ¿no? A este nivel, digamos. Y bueno, la cooperativa, por supuesto, que una vez que la tuvimos, la tenemos hace poco, nos damos cuenta de las puertas que nos abre, todo lo que se puede hacer, digamos, ya para que los chicos tengan más autonomía, que se vayan consiguiendo más cosas o pudiendo colocar lo que ellos hacen, ¿no? Es eso lo que venimos construyendo. Y bueno, esto del emprendimiento, vemos por el ritmo que llevan los talleres, ellos cómo van creciendo en responsabilidad, bueno, en capacitación, que este emprendimiento puede multiplicarse. Ahora que tenemos cooperativa, podemos. Pensamos que además de la panadería vamos a intentar otros emprendimientos, que esto les da a ellos mucha autonomía, por supuesto, porque las chicas se manejan en la panadería cada vez con menos acompañamiento y ya empoderándose de todo lo inherente a una panadería, ¿no? Bueno, con respecto a la tercera pregunta, que son las cuestiones esperanzadoras, los sueños, yo pondría en primer lugar la mirada de ellos, la mirada de sí mismos, de sí misma, creer en ellos, ver, porque comprueban que pueden, que ellos valen, todo lo que van logrando, digamos. Esto era lo del principio, cómo nosotros los miramos para lograr de que ellos se miren también con esa mirada amorosa y no sacándose todos los estigmas que tenían. De a poco, es un proceso, absolutamente un proceso con altibajos, y esto no se logra con todos ni con todas, porque hay unos que van como quedando en el medio, rezagados, no pudiendo avanzar. Y también la mirada del barrio, porque ellos, además de la mirada de toda la ciudad, tenían una mirada del barrio como el desecho, digamos, social. Porque, bueno, todos los problemas, ¿no es cierto? Con jóvenes que son mirados así, obviamente que no iban a actuar de otra manera. Han tenido problemas judiciales, problemas con la policía. Sin embargo, el barrio que los ve, porque pasa, porque el centro barrial, nuestro centro barrial, tenemos un edificio propio que está en el mismo barrio. Así que los vecinos, la gente pasa, los ve en acción, los ve trabajando, cumpliendo horarios, asumiendo responsabilidades. Y la mirada, por supuesto, que cambió hacia los adolescentes y los jóvenes. Y otra cosa importante que me parece como esperanzador, como sueño, es la pertenencia que ellos tienen. Porque siempre les decíamos, bueno, chicos, no hagan esto, no hagan lo otro, cuando al principio, no hace tantos años, cuando por ahí cosas que se echaban a perder o desaparecían. Y les decíamos, esto es de ustedes, esto es para ustedes y de ustedes. Y bueno, vemos que cada vez más es mayor la pertenencia que tienen. Esto es muy esperanzador. Lo sienten propio al centro barrial, reclaman en los meses, por ejemplo, de verano, que se hacen, no se corta, se hacen cuestiones recreativas, deportivas, que eso también estamos incorporando ya más sistemáticamente este año, no solo en las vacaciones, esta cuestión de los deportes, de la actividad física. Bueno, ellos siempre preguntando cuándo empieza de nuevo, cuándo abren, cuándo empezamos con los talleres. Así que esta pertenencia es algo, es realmente un sueño concretado. Chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante, que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. ¿Cómo callar? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. Hola Marce, ¿qué hacemos este viernes? Nos juntamos en radiosemilla.com.ar como todos los viernes para contarle a nuestros colegas lo que están haciendo los directivos de cada hospital. No te olvides, junto a Alejandro, Iván, Mariana y quien te habla, Marcela, te esperamos el viernes. No nos falles. Y por acá seguimos, Elo, en Tras las huellas de Paulo Freire, después de haber escuchado esta hermosa canción y en el bloque anterior haber escuchado a las compañeras compartiendo sobre experiencias, sus prácticas concretas que están siendo ya transformadoras en relación a seguir pensando la pedagogía de Paulo Freire. Sí, Eugi, realmente es un disfrute haberlas escuchado. Son compañeras que conocemos, que realmente sabemos la trayectoria y lo que colaboran en el trabajo con jóvenes, con adolescentes que necesitan reconocerse oprimidos, violentados por un sistema para luchar, para salir adelante. La verdad que fue un gozo escucharlas y les agradecemos que nos hayan compartido sus experiencias. Y bueno, pasemos a otro momento que también es muy lindo, que en el programa anterior no lo tuvimos porque ella tuvo un problema familiar, pero ahora de nuevo nuestra amiga cubana, Nidia, ¿quiere hablarnos de qué, Uge? Quiere hablarnos de la adolescencia de Paulo Freire. Ella va a seguir relatándonos sobre la biografía de Paulo Freire y en el programa de hoy vamos a compartir un poco sobre ese tiempo. Bueno, vamos a escucharla. Vamos a escuchar sobre la vida de Paulo Freire. Continúo con la historia de Pablo Freire. Recuerdan que él estaba muy contento porque había recibido una beca del Colegio Osvaldo Cruz. Bien, ese era un colegio dirigido por el doctor Alucio Araujo para realizar sus estudios secundarios. Tenía 16 años y viajaba diariamente en tren durante 45 minutos con un grupo de estudiantes. Y así nos los cuenta. En medio de ellos, y tal vez sin que ellos me percibiesen, pobre, flaco, desaliñado, feo, muchas veces me sentí inhibido. En mi lucha contra mi inhibición explicable, tuve en la seriedad de mis estudios de portugués la fuerte ayuda que me precisaba. Freire agradeció siempre al doctor Aloysio Araujo y a su esposa Genovés su cariño y ayuda. Así, cuando había demostrado su capacidad de aprender, de respetar a otro, de crear cosas nuevas, Paulo fue promovido dentro del propio colegio a su primer empleo como auxiliar de disciplina. Y 3 años después, al graduarse del nivel secundario, ocupó el cargo de profesor de lengua portuguesa, haciéndose realidad así su primer sueño. En su vejez recordaba aún la alegría y emoción de su primera clase y también los consejos que el doctor Araujo le dio, diciéndole: acomode su explicación al nivel real de sus alumnos y facilite que le pidan explicaciones. En ese colegio trabajó durante 7 años, estudió filosofía y lingüística, también comenzó a dar clases particulares para ayudar a su familia mientras estudiaba en la universidad para graduarse como abogado. Así recuerda esa etapa de su vida. A los 16 años estaba en el primer año de escuela secundaria. Al siguiente año, en una buena escuela secundaria y con profesores que me desafiaban, descubrí mi capacidad de aprender. Allí me acostumbré a estudiar y a leer con interés y pasión. Pude entonces empezar a conectar la lectura con la vida. En realidad, lo que yo quería era saber sobre el mundo, sobre mi vida, sobre las dificultades que teníamos, sobre todo eso. Hacía y me hacía preguntas. En esta etapa vive un gran amor y contrae matrimonio a los 23 años con Elsa María Costas Oliveira, maestra primaria con quien estuvo casado por más de 40 años y de cuya unión nacen María Magdalena, María Cristina, María de Fátima y Joaquín y Luzgardes. Freire reconoce la enorme influencia que tuvo en su teoría las ideas pedagógicas y libertarias que practicó su esposa. Recién pasaba Nidia compartiendo entonces un pedacito de la biografía del querido Paulo Freire. Y un poco es la idea de este bloque, de este espacio, a partir de escuchar y conocer sobre la vida de Paulo Freire, poder vincularlo con alguna de sus obras, de sus textos, de sus escritos. Y de eso se trata este momentito, que vamos a compartir un poco o meternos un poco más en alguna de las obras de Paulo Freire. ¿En cuál, Elo? Y bueno, seguimos hablando de Cartas a Cristina, la menciona Nidia, y yo cuando estaba pensando, Auji, que hoy tomábamos el tema de Pedagogía al Oprimido, que es otro libro de Freire, decía, ¿qué tiene que ver Cartas a Cristina con las huellas que dejó en nosotros como educadores y educadoras Pedagogía del Oprimido? Y cuando me hice esta pregunta, recordé el pedido de Cristina, su sobrina Paulo, quiero que me escribas cartas en las que me cuentes cómo te fuiste transformando en el educador que eres. Y en tanto la niñez como la adolescencia de Freire quedaron marcas que lo rebelan, lo desafían a descubrir una realidad de injusticia que vivía el pueblo. Le hacen descubrir que unos pocos oprimen y muchos son sometidos a la opresión, y que la educación en muchos casos colabora con esto. La verdad que eso me queda grabado, ¿no? Esas marcas hacen que él después pueda mirar la realidad de clases y escribir Pedagogía del Oprimido. También, ¿no? Descubrir esa realidad. Y en ese relato. Oprimidos y opresores. Sí, ¿te parece? Y en ese relato que él va haciendo, queda, al escuchar la Nidia o a partir del texto de Cartas a Cristina, queda un poco resonando esa búsqueda o esa manera o esa intención de él de leer el mundo, ¿no? Cómo le interesaba, creo que en un momento decía esto de poder conectar mi capacidad de aprender y poder conectar con la lectura, con la vida, ¿no? Esa necesidad de él de conectar con la vida, todo eso que iba aprendiendo. Y también otra cosa que me quedó de la compartida de Nidia es que hubo personas que fueron mediación para él para poder descubrir esto, ¿no? Poder haberse transformado en el educador que fue y que es, que está siendo. Sus padres, sus primeras maestras, sus profesores en este audio de Nidia y su mujer, le enseñaron lo que vos decías recién, conectar la lectura con la vida. Esos primeros maestres lo desafían para que debata, para que pida explicaciones de las cosas, para que se haga preguntas. La verdad que yo recuerdo, creo que el otro día te contaba, de otro libro de Pedagogía de la Esperanza, una experiencia que él tuvo en una capacitación de campesinos, donde tuvo que tocar, en un momento estaba hablando de una experiencia que no conocía, estaba retomando Piaget, me acuerdo que decía el texto, y sobre cómo educar a los niños y tratarlos con ternura, y el campesino como que se paró y le dijo, esa no es nuestra realidad, y yo sí podría decirle a usted cuál es la realidad en la que usted vive, y qué, cómo es su casa y cómo es su ambiente. Y entonces en ese sentido él pudo captar que estaba hablando desde su realidad y no desde la del campesino. Y su mujer, que menciona a Nidia, que fue fundamental también para él en ese formarse como educador, le dice, él dice, creo que no entendieron nada. Y ella le dice, no, el que no entendiste fue vos, fuiste vos. Él entendió muy bien. Y lo que te quiso hacer ver es que vos no entendiste su realidad. Y Freire era capaz de eso, de releerse y mirar y poder darse cuenta, si otros también se lo daban, que de estas cosas que lo hacían después como tener una mayor captación de la realidad. Pero no sé, digo, para terminar, Eugi, ¿alguna reflexión? Te dejo lugar. Decir que esa... esto y ya damos... Sí, vamos terminando. Decir que esa experiencia es hermosa y los invitamos a las oyentes, a los oyentes, a que puedan rastrearla en Pedagogía de la Esperanza también. Y ya que estamos conectando con la lectura del mundo, la lectura de la realidad, ¿te parece si pasamos también al bloque que sigue? Sí, es un bloque que trae sus cosas, digo, ahí. Espero que hoy Milla esté un poquito más ubicada en la realidad. Menos mal que Mati la vuelve constantemente. Pero vamos a ver, si se aparece, que por favor esté un poquito más ubicada. Pero bueno, escuchamos a Mati en su lectura de la coyuntura y Milla, si estás, por favor, ubicada. Bueno, acá estamos nuevamente con esta lectura del mundo y de la realidad. Hoy vamos a arrancar con una frase no muy buena del presidente brasilero Bolsonaro, que cuando fue preguntado por un seguidor si creía que la anulación de las condenas a Lula podrían ser un delito de lesa patria, dijo: interprétela como quiera. Ahora, un pueblo que podría votar por un tipo así es un pueblo que merece sufrir. Y dijo esto porque durante esta semana Lula, el expresidente de Brasil, quedó totalmente habilitado para ser candidato en las próximas elecciones del año 2022. ¿Sí? Esto cierra un caso de lawfare que atraviesa la política latinoamericana en la actualidad, y es el lawfare está constantemente intentando coartar la democracia y persiguiendo a los distintos líderes populares de nuestra patria grande. Así que desde Tras las Huellas de Paulo Freire festejamos que Lula esté habilitado nuevamente para poder presentarse en las elecciones. Y esto fue una determinación que tomó la Corte Suprema del país, que ratificó la decisión que ya se había tomado hace algunas semanas. Los motivos de esta decisión de la Corte Suprema es que en los juicios por los que Lula fue condenado a prisión, no tenía incumbencia el tribunal que lo juzgaba. ¿Sí? No tenía incumbencia para juzgar a Lula en ese terreno. Y esto me trae, y vuelvo acá un poco a la realidad argentina, con una situación que se dio la última semana en cuanto a un decreto de necesidad de urgencia que presentó el gobierno nacional y que dictaminaba que había que suspender las clases presenciales por lo menos durante 15 días, en el marco de la segunda ola de la pandemia y en el peor momento que estamos viviendo con relación al virus del COVID. Después de ese DNU, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación en la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones dijo que había que continuar con las clases presenciales, pero nuevamente, como pasó en Brasil, la Cámara de Apelaciones no tiene incumbencia. ¿Sí? El PRO argumentó que la educación era esencial y que por eso tenía que seguir, pero es algo bastante contradictorio porque desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto destinado a educación pasó del 27,8% en 2011 a un 17,18% en este año, es decir, un 10% menos. Entonces, la esencialidad de la educación queda muy, pero muy relativizada, y se nota que es una maniobra política, específicamente para llegar a algunos sectores de la sociedad que estaban pidiendo fervientemente que continuaran las clases presenciales. En este sentido, celebramos que no hay educación posible si no hay una salud que esté primero y que cuide a nuestros docentes, a nuestros no docentes, a los estudiantes y a las familias de los estudiantes. Para cerrar, celebramos eso y celebramos que Lula nuevamente está libre y está habilitado para poder presentarse a elecciones. Y vamos con otra de las noticias, porque esta semana es la semana de los pobladores originarios en América Latina. ¿Sí? Permiso. Hola, my dear. Hola, my dear. Aquí Luis. Hola, Milla. Está Echegoyena Ascurra. Alias Milla, ¿cómo estás, mi amor? Acá venía de mi taller de bonsai, bueno, y no quería llegar demasiado tarde, sorry que me retrasé un poquito. Bueno, Milla, te perdiste la primera noticia, que estuvo muy interesante. ¿Taller de bonsai? Sí, hacemos así con unas amichis, un taller de bonsai para, bueno, en fin, viste, seguir aprendiendo y estar en contacto con la naturaleza, ¿viste? Qué interesante, Milla. ¿Sabías que hoy es la semana de los pobladores originarios, esta semana en realidad? Pero mira vos, qué simpáticos que son, ¿viste? Qué gente simpática. Morochitos, pero buena gente, ¿no? O sea, bueno, Milla, es una barbaridad lo que estás diciendo. No sé si es un comentario que se puede hacer público así, ¿verdad? Pero bueno, vos sabés que yo soy muy honesta, muy frontal, no quiero discriminar, simplemente, no, pero buena gente... Aparte divertidos, ¿viste? Esas cosas que hacen así con el humito en la tierra, ¿no? Claro, si no saben leer y escribir, se comunican con el humito, en fin, con la tierra. Claro, en realidad, Milla, perdón, pero no es que se comunican con el humito, son rituales y es parte de su cultura. Claro, bueno, sí, sé que tienen algunas así creencias, ¿no? Medio así, ¿no? Un poquito así distintas, raras, pero está muy bien, ¿no? Cada uno tiene tal, cada uno puede creer en lo que quiera, cada uno puede creer en lo que Sí. quiera. Sí, bueno, bien. Igual no es que son creencias específicas, son ciertas prácticas culturales que llevan a cabo y que tienen un montón de años de construcción y que eran preexistentes en este continente, ¿sí? Que no es que llegaron como llegaste vos hace 40 años, sino que están hace miles de años. Bueno, sí, bueno, mira, ahí vos sabés que, a ver, yo los respeto, me parece muy bien que estén todo. De hecho, te voy a decir, amo sus artesanías. Qué lindo, viste, los colores que usan. Ay, qué divertidos que son. De hecho, yo te digo que en la exposición ahí de Buenos Aires Design, yo he comprado, te digo, unas mantas, unos tapices hechos por esta gente así. Increíbles, increíbles que las Claro. tengo en la estancia de Papi, viste, en Patagonia, ahí las tengo. Ajá. Es interesante lo que traes porque justamente esta semana tiene que ver con las luchas de los pobladores originarios y las pobladoras originarias para, por un lado, preservar su identidad después de un genocidio de más de 60 mil, perdón, de 60 millones de muertes en la conquista de América y que después los siguen matando actualmente los distintos estados, pero además están explotados en muchas de esas ocasiones, ¿sí? Laboralmente explotados, y esto de comprar en un festival de Buenos Aires Design, donde ellos están tercerizados, ¿sí? Ellos y ellas, los deja, la verdad, en una situación de explotación y de opresión muy fuerte. Quizás sería mucho mejor, Milla, si a vos te gusta su arte, que verdaderamente es muy bonita, poder ir y comprarles directamente a ellos y a ellas. Bueno, cada uno colabora como puede, ¿viste? Yo hago mi aporte, porque, ¿viste? Estoy en Recoleta, ¿no? Cuando vivo acá en Capital, cuando no estoy en el campo, en Patagonia, y me queda cerca, entonces, bueno, yo voy y compro ahí, colaboro, colaboro, es mi forma de colaborar, ¿viste? No, digo, no me juzgues, yo estoy colaborando. Me resulta un poquito difícil en la estancia de Papi, ahí en el campo, ¿no? Digo, en el sur, porque te voy a ser honesta, algún conflictito hemos tenido con esta gente. Alguna, ¿Por porque, qué? ¿y por qué ellos vienen a decir, viste, que esta tierra es de ellos? Y en realidad mi papi la compró con toda su plata, tiene su trabajo. Además, él les ha ofrecido darles trabajo, viste, como peones, y bueno, Milla, no pero quieren, no quieren, no quieren. Bueno, ahí se ponen un poquito, ¿no? claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La situación de opresión en cuanto al trabajo como peones, pero además vos sabés que ellos tienen la preexistencia en esa tierra, ¿sí? O sea, ellos estaban antes de que lleguen No, no, mira, los no me vengas, no me exploradores de vengas, no me América. vengas con ese argumento zurdito. Yo te digo, no, ni siquiera son argentinos, son chilenos que se han cruzado. Son chilenos que se No, han bueno, cruzado. no, no, Milla, no, Así perdón, que. perdón. No, primero no son chilenos, ¿sí? Las comunidades que están acá en nuestro país, muchas de las comunidades que están en el sur, donde tenés tu campito, son mapuches, ¿sí? No son chilenas, no son argentinas, sino que era una comunidad y una nación que ya estaba, ¿sí? En este continente, y que esas eran sus tierras y que fueron arrasadas y después fueron divididas, y en base a esa división, quizás tu papi, tu abuelo o tu familia lo habrá comprado, pero las tierras son de las y les pobladores originarios. Y de hecho no es un argumento zurdito, está hasta reconocido en la Constitución Nacional, en el artículo 75. Bueno. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que realmente corresponde, ¿viste? No siempre coincide, no siempre coincide. Mirá lo que acabas de contar, que te venía escuchando en la radio, lo de este muchacho Lula. Bueno, ¿viste? A veces las leyes hacen cada cosa, que uno a veces se termina preguntando en qué mundo vamos a morir, en qué mundo vamos a morir. A veces parece que está todo hecho al revés, mirá. Y bueno, no sé. Yo respeto, respeto, respeto, pero vos fíjate que mi papi les ofrece trabajo, viste, que puedan ahí armarse un ranchito como para, ¿no? Dormir. Y no, que no, que no, que no. Bueno, en fin. Es que Milla, ellos ya tienen, y ellas ya tienen su tierra, y debieran tener mucha más tierra para poder trabajar su propia tierra sin ser explotados y sin ser tercerizados por tu papi. Tu bueno, papi, si quiere trabajar. Bueno, pero esa tierra es la tierra de mi papi, de mi abuelo, ¿viste? Que, claro, que le robó a los pobladores originarios. No, bueno, fueron, hubo algunas batallas, en fin, algunos ganan, toda batalla, algunos ganan, algunos pierden, en fin, bueno. Sí, masacres, más que batallas. Bueno, si vamos por ese camino, de ambos lados. En fin, no, Milla, ¿no? La verdad que no fue de ambos lados, hubo una utilización de la fuerza desmedida con armas de mucha diferencia y hubo una masacre y un genocidio a los pobladores originarios, pero cortémoslo acá si te parece, porque me parece que ya nos trabamos de vuelta, así que no sé, si te querés despedir y yo voy a hacer una pregunta. Sí, mira, me despido y me quedo así, ¿no? No quiero generar conflicto con vos, my dear, porque, viste, estamos de acuerdo siempre y no quiero que eso se corte. Me quedo así con lo simpático de los colores que usan en sus entramados, viste, yo tengo uno en la pared de la estancia de papi, viste, hermoso, y me quedo con eso, bueno. Y te mando un besito, nos vemos próximamente. Dale, Milla, quédate con eso, no sé si estamos siempre de acuerdo, está bien que no estemos siempre de acuerdo, pero quédate pensando en esto de la explotación que sufren. Y para que todos nos quedemos pensando, quiero hacer una pregunta final, y pensando en este contexto pandémico que vivimos a nivel mundial, que está fuertemente generado por la industrialización y la explotación animal, torturas mediante, que es el resultado de una cultura occidental imperialista y capitalista, ¿no? Y pienso, ¿qué hubiera pasado si en esta actualidad, ¿sí?, si la actualidad fuera protagonizada por los pueblos originarios de América? Y para llevarlo a algo más concreto, ¿qué podemos apreciar de las culturas originarias que nos permitan transformar este presente en algo más sano, digno y con derechos garantizados para todos? Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en ahora la fineza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi penar. A pesar de jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser derramando poesía. se va a explicar, ver al cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted. Escuchando Tras las Huellas de Paulo Freire, y te invitamos a conocer la experiencia de nuestra próxima invitada. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá en Tras las Huellas de Paulo Freire. Hoy tenemos a una compañera chilena que le vamos a pedir que se presente y nos cuente un poquito su experiencia en relación al tema que nos convoca, que es la pedagogía del oprimido. Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecerle la invitación, ¿ya? Es súper importante para nosotros poder relacionarnos con ustedes, con nuestros vecinos y amigos. Desde ya, muchas gracias. Me hubiera gustado que nos hubiéramos acompañado con más compañeros de los que estuvimos trabajando en la pedagogía del oprimido, pero andábamos todos demasiado tensos y ocupados, así que va a quedar para más adelante, ahí ya para que ellos se sientan parte también de todo este proceso que vivimos. Bueno, un poquito quería contarles que mi nombre es Consuelo Chaparro Gómez, pertenezco al colectivo de CEAL Chile, que es el Consejo de Educación Popular para Latinoamérica y el Caribe, y además mi organización de base es ONG Entorno, que es una ONG que está dedicada a la educación en colegios y desarrollo de programas educativos. Y además soy parte también de integrante y del ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación Pública, que hoy día es hiper necesario en nuestro país por su problema que está atravesando esa crisis, que no somos más del 30% de la educación es la pública. Estamos por la defensa y creemos que la educación popular y el legado a Freire es sumamente importante para esa crisis educativa que hoy día estamos atravesando. Así que ese es mi nombre y mi presentación. ¿Paso al tiro? ¿Quieres que le cuente? Mira, Para entender un poquito cómo empezó este trabajo, yo quiero ubicarlas ahí en un contexto. Yo estaba en CEAL, nosotros en la ONG igual trabajábamos los temas socioambientales, principalmente el tema ambiental, y nos invitaron a participar al CEAL Chile, que sabíamos que tenía años de bagaje en educación popular, por lo mismo que ustedes comentaban, Freire estuvo en Chile. Oscar Jara también de CEAL vino a Chile a alfabetizar. Entonces se daba también en esos tiempos, muy antiguos, la educación popular era bastante fuerte. Entonces cuando yo llegué a la educación popular hace como 6-7 años, una cosa así, ya eran organizaciones que estaban mucho más pequeñas, ya no era lo mismo, tuvimos una dictadura, así que todo eso se barrió. Pero me quedaba la sensación de todo lo que nos contaban de lo que habían vivido en educación popular estas distintas organizaciones. Entonces a mí me empezó a dar unas ganas de buscar en Chile, ¿ya? Porque el colectivo chileno también, igual habían hecho, por ejemplo, un encuentro con 100 organizaciones de educación popular y sacaron un libro también. Entonces empecé a buscar. Difícil, me decían, es muy difícil encontrar organizaciones de educación popular ya en Chile. Y la otra explicación que me daban también es que estas organizaciones también como que despreciaban mucho la academia. Ya veían que la educación popular se había ido mucho a la academia, porque habían universidades, el PIE también que estaba. Entonces ¿no? Y todas estas otras organizaciones que habían nacido del alero de la población, del territorio, como que te veían de una manera distinta, como no aterrizado a los territorios. Entonces, en una invitación que me hicieron a mí de ir a hacer una actividad con la UNESCO, me encontré con dos chicos ahí, uno que es de la academia, pero es del AUPESH, que es el Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, y un chico de Centro Alerta. Ellos tenían a cargo de hacer la actividad en la UNESCO, y me gustó mucho lo que ellos planteaban, y decía, aquí los encontré. Y les pregunté que, dónde estaban ellos trabajando, y ellos tenían en varios lugares organizaciones de educación popular. Y les conté, dije, oye, sería súper bueno que nos pudiéramos juntar y conversar, con mucho respeto, porque igual nos tenían catalogados que éramos de la academia. Entonces se nos ocurrió tener una primera reunión. Ahí nace la pedagogía del oprimido para nosotros, como hacer una traducción, pero una traducción donde Paulo Freire aterrizara a las poblaciones, a los territorios. Ya no podíamos traducir y recopilar lo mejor de la academia, lo mejor que tuvo Paulo Freire, pero llevarlo a las poblaciones. Hacerlo. Por ejemplo, acá un libro de la pedagogía del oprimido que lo sacan las ediciones. Ustedes tienen los libros mucho más baratos que los nuestros. Entonces valía 15.000 pesos chilenos, eran demasiado caros, y con lo cual las organizaciones no podían tener acceso a trabajar con él. Entonces así empezamos a construir como los objetivos que queríamos para tomar la pedagogía del oprimido. Y tomamos la pedagogía del oprimido también porque es un libro que se escribió acá en Chile, y Freire lo hizo en el exilio, por todo lo que significaba. Entonces dijimos, juntémonos, logramos juntar como 12 organizaciones, partimos de distintas áreas, incluso ahí está la escuela pública del barrio Franklin, que yo no sé si ustedes alguna vez han venido acá a Chile, está el Colegio Paulo Freire, está Víctor, incluso de Concepción, un centro cultural de Víctor Jara, está el Movimiento Emancipación, hay una serie de organizaciones. Está incluso dentro del Colegio Profesores, que era el Movimiento por la Unidad Docente, que es el MUD, que ellos estaban haciendo también lecturas de Paulo Freire, en los docentes. Y nos juntamos, empezamos. Esto partimos el 23 de junio de 2018, a sentar las bases y formamos la comisión de traducción del Paulo Freire. Después vino, ¿qué hacíamos? Porque teníamos varios libros que habíamos leído que venían traducidos. Entonces se nos ocurrió tomar el libro en portugués, incluso ahí tenemos nosotros un chileno que fue de SEAL también, Rodrigo Vera, y nos contacta con Eustaquio Román, ya que era el secretario general del Instituto Paulo Freire, que incluso tuvimos una reunión con él y vino a Chile. Lo tuvimos ahí, aquí en Chile, y nosotros le comentamos lo que queríamos hacer, además pedirle autorización para hacer esta traducción. Le pareció bastante importante, se nos reunió con nosotros, nos contó montones de cosas que nos hacía ir viendo cómo podíamos trabajar este libro tan importante. Y obviamente dijo que no había ningún problema que darnos la firma para que pudiéramos sacarlo. Y nos trajo un libro que venía en portugués. Y ese libro lo guardamos como hueso santo, lo teníamos ahí como el tesoro que no le fuera a pasar nada. Y estuvimos escaneando el libro y sacábamos pedacitos, íbamos traduciendo, tratando de entender. Yo sé que hay mucha gente, a lo mejor a ustedes les pasa, porque yo veo que las compañeras argentinas le entienden súper bien el portugués, pero a mí no me cuadra, no, me cuesta mucho entender. Entonces nos dividimos, las organizaciones se dividieron por capítulo, y empezamos a leer textos y a traducir, como lo entendíamos nosotros. Y hicimos así los 4 capítulos, ¿ya? Y cada organización se hizo cargo. Además, planteamos hacer talleres también de lectura y participamos en dos encuentros muy importantes en Chile. Uno que es el Encuentro Latinoamericano de Cooperativas que se hizo en Madeco. Ahí tuvimos un momento y lo hicimos también en la Universidad de la Educación acá, que es la UMCE, la Universidad Metropolitana de Educación. Y ahí planteamos y hicimos ese mismo con una ficha, ¿ya? Con preguntas orientadoras y problematizadoras de cómo iba a ser esa traducción. Y empezaron a leer extractos de cómo lo entendía. Y nos dimos cuenta que ahí se generaba cosas como sumamente interesantes, con palabras que no entendíamos. Y que incluso a lo mejor en Chile no tenían la misma significancia. Entonces, para contarle un poquitito, las compañeras, que incluso también pertenezco, que son algunas compañeras que trabajan en grupos feministas, plantearon ellas que el libro era exclusivamente con un lenguaje machista, ¿ya? Que todo decía la transformación del hombre, y todo era del hombre y del hombre. Entonces, las compañeras plantearon en ese taller y en esa parte de incorporarle, no a la traducción misma, pero incorporarle el lenguaje inclusivo, que es una forma también de despatriarcalizar. Entonces, y la discusión ahí, que justo se daba, esto es en un contexto donde el país de Chile se empieza a discutir sobre el feminismo. Entonces, sobre el lenguaje que se usa en la educación formal, y que todo está adaptado a tener un lenguaje machista. Entonces tú leías a Freire, que era como tu norte, de todo lo que significa su pedagogía transformadora y liberadora, y te dabas cuenta, el primer choque, que todo era hombre. Entonces decidieron las compañeras, ¿sí?, decir aquí vamos a cambiar, y vamos a cambiar el lenguaje. No se nos ocurrió que no era bueno, porque eso es toda una discusión, o sea, ese es lo interesante de esto. Que algunos planteaban, no, cambiemos la letra E. ¿Sí? Bien, qué bueno, Consuelo, esto que nos estás compartiendo. Si te parece, hacemos un breve corte y volvemos para que nos sigas contando sobre esta experiencia. ¿Puede ser? ¿Te parece? Sí, me parece. Gracias. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, cambiar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Después de este breve corte, de escuchar esta canción, vamos a continuar en la charla con Consuelo, que nos estaba contando en esa reactualización que fueron haciendo sobre pedagogía del oprimido con compañeros de otras organizaciones y otros movimientos. Seguí contándonos, Consuelo. Bueno, lo que les estaba comentando ahí, que traté de rescatar, hay muchas otras cosas, pero traté de rescatar lo que era muy importante y se da dentro de un contexto que tenía que ver con lo que estaba pasando también en Chile. Entonces, este tema del lenguaje inclusivo para la pedagogía del oprimido era sumamente importante. Entonces nos generó bastante discusión también en la sociedad. Si le ponemos la letra X, si le ponemos la letra E, empezó toda una conversa que tú cuando hablas tienes que decir a todos y todas y todes. Entonces se transformaba en una cosa bastante angustiosa y donde los hombres obviamente alegaban, pero cómo es posible todo ese chorizo de palabras, ¿sí? Pero se daba desde un contexto que nosotros consideramos que es sumamente importante y tomar conciencia del lenguaje y que tiene que ser inclusivo de todas las diversidades, de los hombres, de las mujeres. Entonces también la pedagogía del oprimido no estaba exento de eso, y lo que sí nos alegramos mucho saber que después la pedagogía de la esperanza, Paulo Freire dice que él fue machista. Y yo creo que eso fue súper. Ahora, todas las discusiones que hemos hecho de los capítulos y de todos estos conceptos interesantes van a ir a la nota al pie. O sea, no en la traducción misma del libro, sino que son notas al pie que son del trabajo de las organizaciones, ya que permitió esta traducción de la pedagogía del oprimido. Entonces, incluso de repente pensamos, ojalá no sea más grande que el libro mismo, ya, pero esa va a ser la forma que tenemos de trabajar. Entonces, yo quería contarles, incluso hicimos como un glosario, qué cosas más o menos también, otros temas que nos significó nosotros como chilenos, ya, bastante discusión. Por ejemplo, concienciación o concientización. Incluso acá, después de la dictadura militar y de todo el proceso de los partidos, y que los partidos son demoniados, entonces la palabra concientización es muy mal interpretada en el sentido como que te labran el cerebro y te imponen a ti y a los personas como son simples borregos de seguir una política. Y nosotros eso lo discutimos y les voy a leer lo que puso un taller. Dice concientización en el manuscrito y en la traducción del siglo XXI dice que concienciación o conciencia crítica. La concienciación es un proceso casi neurológico y natural. La concientización tiene una carga más política y una intencionalidad. Concienciación se introduce con las nuevas interpretaciones de Freire que aporta su esposa. En el manuscrito en general aparece concientización. Si estamos educando, estamos concientizando. El fin de la noción es despertar la conciencia crítica. Conclusión, mantenemos concientización. O sea, nuestras discusiones son resolutivas. Entonces, no sé si ustedes quieren preguntar algo más o les sigo leyendo lo que otros talleres, como ustedes quieran. No, yo estaba pensando, ¿no?, con esto que nos compartías, ¿cómo pudieron ver, si también trabajaron, esta idea de, bueno, como vos decías, esto se da en otro contexto cuando escribe Freire, ¿no? Bien, ¿quiénes son los oprimidos y las opresiones de hoy? Ahí algo ya dijiste con esto de, bueno, la cuestión patriarcal, las mujeres, el feminismo, ahí ya. ¿Hubo algunos otros aspectos, así como de reactualización, que fueron viendo en estos talleres? Sí, nos dimos cuenta que toda la pedagogía del oprimido era vigente hoy día en nuestro país, me imagino en toda Latinoamérica y el Caribe también. Por ejemplo, otro de los aspectos que nosotros pudimos actualizar, que era muy real, que tiene que ver con el capítulo 2 de la pedagogía del oprimido, que es la educación bancaria. Nosotros al principio el concepto mismo de educación bancaria, el concepto para Chile es como la educación financiera. O sea, no tenía una relación, tú no lo relacionabas con lo que te decía Freire, que era en el fondo un contenedor y a los chicos les metís contenidos, contenidos, contenidos. Y eso no se logran vincular con la realidad del territorio, ni lo incorporas la realidad del territorio. Entonces, eso también a nosotros nos dimos cuenta que toda la educación, no solamente formal, casi toda la educación desde que nosotros nacemos, y además con toda la carga desde la dictadura militar para adelante, que te quitó todo lo que tenga que ver con la conciencia crítica o el pensamiento crítico, lo vivíamos. Lo vivimos en el sindicato, lo vivimos en las capacitaciones, lo vivimos los docentes, en todos. Entonces, ahí empezar a entender el concepto que él tenía de recipiente con los niños era muy interesante. Y además también nos dimos cuenta que esta educación bancaria, también la educación popular ahí con el legado de Freire se podía relacionar con otras educaciones. Está relacionada con la educación inclusiva, con la pedagogía feminista, con la educación del medio ambiente y de socioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están vinculadas, no es que se contradiga, no, mira, el tema más importante acá es el medio ambiente, no, es como que te vincula a todas esas educaciones populares, pedagogía crítica, todo eso, y porque tenía ese sentido, cómo vinculáis la realidad a lo que el niño, o a los aprendizajes del niño. Entonces, ese capítulo también fue muy interesante, incluso ahora, porque no es que hayamos terminado nosotros el trabajo, porque empezamos el 2018, éramos 12 organizaciones, hicimos encuentros, hicimos talleres, nos agarró después el estallido el 19, que ahí nos cambió la vida, y después nos agarra la pandemia, entonces ahora estamos revisando, ya está en diseño el libro, y vamos a hacer incluso el 30 de abril, vamos a hacer de nuevo un taller con una organización y otras organizaciones amigas también sobre el capítulo 2, que es educación bancaria, porque es tan atingente a la realidad hoy día. Entonces, la pedagogía del oprimido de Freire, donde él considera quiénes eran los oprimidos, se ha hecho tan latente en los países, en nuestros países, incluso en pandemia, más todavía, porque te das cuenta que esa gama de oprimidos se amplía enormemente, enormemente. Entonces yo eso quería rescatarlo, nos dimos cuenta en toda nuestra discusión, en todas nuestras reflexiones y debates, de que hoy día ese legado estaba, y no en el sentido de un legado así como lo tiene una religión. ¿Por qué no? Porque lo más rico del proceso que nosotros vivimos es que podemos ser críticos, también a Freire. no, pero aquí se equivocó. Mira, aquí no, independiente que tú dices, oye, pero era otro contexto, eso está claro. Pero como que vemos ahí que estamos siendo verdaderos en la crítica, en tomar conciencia, en ser capaz de decir qué está pasando y qué cosa es correcta o no, y que además también que tú tienes la posibilidad también de darte cuenta de tu realidad para poder transformarla. Entonces, ese es un gran aporte que hace el libro también a la realidad chilena. Bueno, de alguna manera, Freire, que se critica a sí mismo a lo largo de los años, ¿no? Y él siempre dice, estamos siendo, así que ustedes son coherentes con eso, está muy bien. Euge, no sé si querés, que ya estamos sobre el final, nos quedan unos minutitos, si querés compartir, preguntar algo. A mí en esta compartida que iba haciendo Consuelo, se me aparecía la pregunta entre todas esas organizaciones, si bien todavía están revisando algunas otras cosas, es cuáles fueron entonces los resultados de todo este proceso para, bueno, para todos ustedes o para la sociedad, digamos, que va acompañando también este proceso. Sí, mira, aparte de entender la pedagogía del oprimido y darte un tiempito para reflexionar, que eso es muy importante a esta altura del modelo, de los modelos que tenemos, yo creo que el resultado es que nos obliga también a nosotros como docentes, como educadores populares, etcétera, a tener una propuesta educativa desde la educación popular. O sea, por ejemplo, yo les cuento porque esto es sumamente, nosotros en el Foro por el Derecho a la Educación Pública, que es la educación, porque siempre también en los talleres nos salía mucho si esto se puede hacer ya desde la educación formal. ¿Sí? Una, claro, porque si tú vas y tienes una escuela comunitaria, una escuela pública en los territorios, tienes tu propio proyecto educativo, qué sé yo, ¿cierto? Mucho más cercano. Pero la gran pregunta en nuestro país era si esto era para hacerlo la educación popular. Y nosotros nos dimos cuenta que la educación formal es atingente también, que no la puedes dejar abandonada a los chicos. Que por eso era tan importante poder que este trabajo que nosotros estábamos haciendo y que esperamos que saquemos el libro y poder enviársela a todas las organizaciones, se vaya construyendo una propuesta desde la educación popular ante la crisis educativa en nuestro país. Entonces, ya hemos hecho en el Foro por el Derecho a la Educación, hay muchos chicos y muchas chicas que trabajan la educación popular en el aspecto formal. Entonces hemos hecho ya dos encuentros y hemos visto que hoy día tiene la educación popular tener una alternativa y dar respuesta a lo que está pasando hoy día, y yo creo que ese es el gran aporte, el gran aporte. Y lo otro que sí reivindicamos mucho, que es convertir a la pedagogía del oprimido a Freire para los pobres. O sea, que no sea de la academia. También es para la gente de los territorios, que sí pueden entender, que no necesitáis, chuta, no sé, pues, es súper bueno llegar a la universidad y sacar una carrera, pero a veces cuando no tienes acceso. O sea, que se pueda hacer extensivo con un lenguaje que a ellos les sirve y le haga sentido. Yo creo que es súper importante. Y para todos, no solamente para los estudiantes, para los docentes o para los asistentes de la educación, sino que para los padres, para el centro cultural de la población. Eso. Sí, en el camino esto de concientización, ¿no? De la población, por supuesto. En general. Bueno, nos quedaríamos charlando mucho tiempo más para nosotros también. Es un espacio que nos abre un montón de posibilidades de reflexión, así que te estamos completamente agradecidas por la disponibilidad. En algún momento volveremos a convocarte, a convocar a los compañeros que hoy, las compañeras que hoy no están acá, y a seguir construyendo desde cada uno, desde todos los lugares y todas las latitudes, el legado de Paulo Freire para todos y para todas. Así que súper agradecidas por este espacio, por este ratito. Gracias, muchas gracias, Consuelo. A ustedes también. Gracias, un millón. Les presentamos a Luis Rigal, sociólogo argentino, docente universitario, también docente de distintos posgrados y maestrías, como la maestría en Educación Popular de Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad de Luján. Y él participó en el año 2018 en un encuentro que se hizo en Buenos Aires del CEAL, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, espacio en el que participó desde sus inicios, no actualmente, pero en sus inicios él fue participante de CEAL. Luis Rigal nos invita a reflexionar sobre la actualidad del pensamiento freiriano relacionado con la pedagogía del oprimido. Y en esa reflexión o en esa provocación que él nos hace, también nos lleva a mirar los posibles caminos de la emancipación como salida. Si la educación popular y concientizarnos no nos llevan a emanciparnos, estamos un poco perdidos, perdidas. Sus palabras son más que contundentes y claras, así que les invitamos a escucharlo. Coincido totalmente con que Pedagogía del Oprimido es un texto insuperable en su calidad, en su importancia y en su relevancia, porque además en su momento generó una ruptura político-pedagógica con lo dominante y también, como decía Pedro, una ruptura ética. Pero también, y me parece que está en el espíritu de lo que ustedes plantean, el Pablo Freire es un Pablo Freire que abre horizontes, es un Pablo Freire que genera búsquedas, por consiguiente no es un Pablo Freire para ser repetido, es un Pablo Freire para ser superado, porque ese es el principal legado que nos deja. Yo lo conocí a Pablo Freire cuando estaba en su exilio en Ginebra, en 1980, y en ese momento le encontré dos obsesiones. La primera, una vez que supo que yo era argentino y de Buenos Aires, el tango. Estuvo una hora, estuvimos hablando de tango, y era más un monólogo de él que un diálogo, pero con un conocimiento, una sofisticación y una pasión increíble. Y la segunda era, y lo estaba escribiendo en ese momento en un texto que apareció en Educación y Liberación, que era su preocupación porque no se creyera que la emancipación y la liberación se resolvían en la conciencia crítica. La liberación y la concientización se resuelven con el poder popular, y el poder popular es sujetos conscientes constituidos en sujetos colectivos organizados. Y esto fue algo no escrito explícitamente en Pedagogía del Oprimido, pero abierto para ser trabajado y para ser profundizado. El segundo punto que me parece también importante es la categoría oprimido es una categoría heterogénea. No hay un oprimido, hay distintas situaciones de opresión. Se es oprimido en la situación laboral, se es oprimido en la situación de género, se es oprimido en la situación étnica. Un oprimido en la situación laboral puede ser un varón macho opresor de su mujer. Y cada una de estas situaciones requiere un análisis y una resolución pedagógica específica. Digo, muchas veces nos fascinamos por categorías binarias, porque son mucho más fáciles de aprender, pero llevan por ahí a debilidades muy grandes y muy notorias. Lo otro que quería señalar es, se fue constituyendo como un movimiento de educadores populares con una identidad política y pedagógica muy definida, y entonces el horizonte freiriano es una nutriente de la misma, ¿no? Y me parece que también hay que centrarse en esto. Me parece que en este momento esa identidad política pedagógica supone que nosotros como educadores populares, nosotros como SEAL o en otros ámbitos, tenemos que incorporarnos activamente a una batalla cultural. Una batalla cultural por la constitución de una hegemonía alternativa, porque los desafíos que nos presenta hoy la realidad, cada vez en un mundo más polarizado, en modelos contrapuestos, nos exige esto. Y me parece que esa exigencia también requiere en nosotros como como educadores populares un profundo acto de humildad. Creo que a todos nosotros hoy nos duele América Latina, nos duele por lo que está sucediendo. El último dolor se llama Bolsonaro. Y Bolsonaro no es un fenómeno exclusivo de Brasil. Pensemos en estos riesgos, pensamos en cada una de nuestras sociedades y pensemos cómo muchas veces los sujetos con los que estamos trabajando están desvalidos para evitar el arrasamiento de sus mentes. Y si esto es así, tenemos que repensar, recrear, refundar nuestras prácticas y nuestras estrategias pedagógicas. Pablo Freire decía: en estas circunstancias no hay espacio para optimismos ingenuos ni para pesimismos deprimentes, ni una ni la otra, pero por favor no neguemos. Y me parece que la primera manera de no negar es recordando una frase de Julio Cortázar en Rayuela, cuando decía: nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido. Estás escuchando Tras las huellas de Paulo Freire por Radio Semilla. Bueno, compañeras, nos vamos despidiendo. Estamos llegando al final de este programa. Y les compartimos a quienes nos escuchan que si quieren contactarse y comunicarse con nosotras, pueden hacerlo a través del Facebook de la Especialización en Educación Popular, Profesorado del Sagrado Corazón de Almagro, o pueden escribirnos al mail tras las huellas de Paulo Freire, @gmail.com, y también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. Para quienes escriben desde afuera de Argentina es 54911-3681-6085. Porque tenemos oyentes de todos lados. Y a ese WhatsApp también pueden escribirnos con el mensaje "Quiero el libro" para participar del sorteo del libro digital que compartíamos que se va a estar sorteando en este programa. La verdad que fue un gusto y bueno, los esperamos, les esperamos el próximo programa. Para seguir tras las huellas de Paulo Freire y compartir con nosotros esta construcción colectiva. Un gustazo estar con ustedes nuevamente, con ustedes compañeras, compañerazas. Nos vemos. Nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Decirte algo. ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.